dejes morir. Sin lesiones, es tarde para lamentos, hay 3 meses de embarazo. Ella corrió desesperada y de lo alto de un peñasco embaraza puso a sus hijos del otro lado, ese sí. Ella corrió desesperada y de lo alto de un peñasco embaraza puso a sus hijos del otro lado, ese sí. Con pataditas en tus manos, mami, a vos te aclamamos. Por amor y misericordia, salir de aquí y vivir queremos. El destino nos ha marcado, nos lo dice con sus manos. Cuando toca apretar su vientre, por el error no nos la transmite. Mira a los niños del colegio, la aviso que de pañada, pensando allí vendría mis hijos. Para ella no existe consuelo, pide perdón mirando al cielo. La conciencia no perdona los errores que cometemos. Para ella no existe consuelo, pide perdón mirando al cielo. La conciencia no perdona los errores que cometemos. Con pataditas en tus manos, mami, a vos te aclamamos. Salir de aquí y vivir queremos. El destino nos ha marcado, nos lo dice con sus manos. Cuando tocando está su vientre, por el rudo normal transmite.